Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Y a propósito de figura femenina, ¿qué opina usted del Código Da Vinci? Sí, que es una... No lo he leído. Y le pregunto, es una cuestión que se ha estado extendiendo, sí, mucho, a nivel mundial. Sí. Yo veo más bien que es como una especie de publicidad fácil que quiere hacer el autor, que es un contenido, por lo que yo he visto. Yo no lo he leído, el Código Da Vinci. He leído Juicios. Y ahí me veo que el contenido pues es revolver sin respetar los tiempos, cosas muy antiguas con cosas del siglo XVI y cosas del siglo actual. ¿Por qué no lo ha leído? ¿Se resiste a leerlo? No, porque es muy grueso y no lo han querido facilitar para leerlo, pero tengo otras preocupaciones. Me gusta leer mucho biografías de héroes, etcétera, libros de historia, pero esta es novela, entonces no creo. Sí, y como es traducción también, me gusta más bien leer de autores, primera mano, original. Sí, de autores mexicanos o españoles. Por cierto, usted habla español. Sí. Speak English. Parle vous français, Y parle italiano. He estudiado y lo hablo el italiano porque estuve allá 6 años y joven. En vacaciones sí fui a París y lugares de Francia, a Suiza, a Inglaterra, a varias ciudades de Inglaterra. Así un mes, 2 meses. Pero no puedo decir que hablo inglés. Lo he estudiado, puedo leer un artículo, pero no lo sé hablar. Lo mismo el francés. ¿Es solamente una sexualidad? Si no se practica, se olvida. Así es. No, todo. También la oración, si no se practica, se olvida. Exactamente. Sí, pero lee en otros idiomas, en los idiomas que más nos conoce, lee. Leo el italiano más bien. Italiano más bien. Sí. Estudié y practiqué mucho el latín. Se usó mucho. Toda mi formación fue en latín porque en la universidad en Roma, como había de muchas naciones, las clases eran en latín. Y ahora sí, cuando ya aprendieron latín, se acabaron las minas. No, fíjense, si es necesario el latín. Me sirve mucho, por ejemplo, para etimologías y para ortografía. Sabiendo la ortografía. Pero la ortografía es, sabiendo la etimología, es diferente a... No, pero sabiendo la etimología de una palabra, usted ya sabe, ajá, cómo debe ser en español. Por ejemplo, es expulsión. O todas esas palabras que terminan en sión, y algunas son con C y otras con S. ¿Y cómo andan los sacerdotes en ortografía? No, después del concilio vino a menos el latín y ahorita está recuperándose. Es necesario estudiar latín. Y quienes hacen una carrera universitaria tienen que saber latín. No se ha eliminado eso de no la... No se ha eliminado en eso. En los estudios. Por ejemplo, para estudiar la Biblia, para estudiar historia, para estudiar filosofía, hay muchos filósofos que importantes en la cultura griega, en la cultura romana, que es necesario verlos y conocer al menos lo fundamental del latín. ¿Qué libro está leyendo ahorita? ¿O qué libros está leyendo ahorita? Ahorita estoy leyendo uno sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe, de un autor que le he leído otras novelas, J.J. Benítez, español. Se llama El Milagro de la Virgen de Guadalupe. Habla sobre los reflejos que hay en las pupilas de la Virgen de personajes, y dice, como si fueran pupilas vivas, y todo lo relativo al ayate, a los colores y a los tiempos de más de 400 años que se ha conservado el ayate a pesar de tanto tiempo. ¿Cuál fue la última película que vio? La vida es bella, de hace 2-3 años. ¿Ya no ha vuelto a ver ninguna otra película? He visto en videos. En videos vi esta de DiCaprio, ¿cómo se llama? ¿El barco? La del DiCaprio. Ese de Leonardo DiCaprio. ¿El aviador? No, la de playa. Ese, el Atlantic, el transatlántico. El Titanic. Ese se me hizo muy buena, muy bella. En sus colores, en el desarrollo de su. Entonces no va al cine. No voy. ¿Hay algunos lugares a los que no va por ser sacerdote? No, más bien el tiempo no me lo da y lo veo a veces en video, en ratos. Ahorita estoy viendo uno que se llama El Corazón Cristero, de los últimos mártires, y quiero ver también Mi Cristo Roto, y pues así algunos de sus videos o DVD que se usan ahora. Por cierto, la obra, precisamente, es un monólogo, es un cuento, el de Mi Cristo Roto. Mi Cristo Roto es un poema. Es un poema. De un jesuita español, Ramón Cue. Es muy bonito, sí. ¿Cuál versión hablada le gusta más? Ya ve que hay varias versiones. Sí. Pues la que estoy viendo es de un tal Mayagoitia, Ricardo, no sé cómo se llama. Es un actor aguascalentense. Sí. Jorge, creo que es Jorge Mayagoitia. Sí. Yo lo voy a decir porque yo me acuerdo que mi madre tenía un disco de Mi Cristo Roto que leía. Ah, de Manuel Bernal. No, José Antonio o Juan Antonio. Ah, o López Tarso. No me acuerdo. Reclamador. Es un español. Ah, eso es. Y había temporadas en las que ponía el disco como unas 16 o 17 veces al día. Ah, sí. Y bueno, lo aprendiste. A Mi Cristo Roto lo encontré en. En un anticuario, en una tienda, sí, de antigüedades. Sí, sí, o sea, nos sabíamos toda la entrada y a veces era traumático, pero bueno. Ya te lo van a poner en la presa Cais para ver si sí lo ves. Ah, no, sí. Exactamente. ¿Cuál es su esparcimiento con el cual, además de la lectura y las películas, ¿con qué otra cosa obtiene esparcimiento el obispo? Pues me gusta leer, escribir en la computadora mis asuntos que tengo pendientes, pero básicamente es leer y escuchar música, también me gusta. ¿Qué tipo de música le gusta más? Instrumental, clásica o moderna. ¿Y cuando se va usted a las porras de los partidos? ¿Qué porras al Guadalajara. ¡Eso! Ya llegamos al punto medular, ya se ganó mi admiración a la asociación. Aquí él es americanista. Espérate que vengan los americanistas. No, sí, los pobres de Chivas van capa caída. Mi hija es chivista de corazón, así que ya tenemos ahí otro. Los obligados. No, yo nomás le digo. No, yo no soy aficionado al fútbol. Él en su casa dice la última palabra. Sí, mis niños. Sí, mi vida. Eso es lo que yo digo yo toda la semana. Le voy a aplicar un pequeño cuestionario. ¡Oh, otro más! Otro todavía. Que diseñó originalmente Marcel Marceau. Ah, sí, y que posteriormente reclamador. Estuvo ejerciendo el periodista de cultura francés Bernard Pivot. Y ahí le va. Necesito que me lo conteste lo primero que le venga a la mente, a lo más rápido posible, porque son preguntas muy rápidas. ¿Cuál es su palabra como favorita? Sí, ¿cuál es su palabra favorita? Quizá gracias, porque algunos me lo han hecho notar. ¿Cuál es la palabra que detesta usted? por las malas palabras, cualquiera que sea. Sí. ¿Cuál es su sonido favorito? Quizá el silencio. ¿Cuál es el sonido más odiado? Quizá el ruido. El ruido. ¿Qué tipo de ruidos? Teclados, no sé. Cuando hay mucha algarabía en una reunión. Sí, sí, una cosa es sonido, otra cosa es el ruido. Así el es. Ruido ya es sinónimo. ¿Qué es lo que estimula su emocionalidad o su creatividad? Pues ver a los jóvenes, ellas y ellos, con entusiasmo por la vida, por el trabajo, por la fe, eso. ¿Qué es lo que apaga su emocionalidad o su creatividad? Yo creo que las críticas. Sí, ya sé, los de los medios ya estamos con las tergiversaciones. Sí, eso, pero... No, sí los quiero mucho. Sí. Pero los quiero ver media hora debajo del agua. Si no hiciera usted lo que hace en este momento, ¿qué le gustaría hacer? No, ya estoy muy viejo para buscar otra cosa. No, quiero terminar mi vida así por lo que hago. Sí. ¿Qué es lo que definitivamente no le gustaría hacer si no hiciera lo que hace? Reportero. No he pensado. Pues quizá la muerte, morir, no me gustaría. Pero de algún trabajo, alguna profesión que de plano usted diría no, esta no. No, quizá torero. ¿Cuál es su palabrota favorita? La peor palabra que usted usa. No, estoy quizá el desdichado, una cosa así. Reportero. Pero, No. No acostumbro, y en mi casa nunca aprendí de niño, y dicen que lo que de niño uno aprende después, ya de viejo, lo sigo manteniendo. Eso es más fácil. Pobre de mis niños, entonces. No, pues cuídenlos. ¿Sí? Y por último, yo siempre me hago si existiera dos, pero no, bueno, aquí, más me vale no preguntar eso, pero bueno. Cuando usted llegue a las puertas del cielo, ¿qué le gustaría que le dijera Dios al llegar? No, pues bienvenido. Sí. Tendencia política, ¿hacia dónde se inclina más Ramón Godínez? ¿A la izquierda, al centro o a la derecha? Fíjese que ya no hay tanto sectores en la actualidad, más bien todos tratan de ser pragmáticos, prescindiendo de un ideario de derecha o de izquierda. ¿Verdad? Sí, yo no me identifico con ninguna línea. Trato de ser más bien observador y trato de ser crítico. ¿Qué prefiere, la pluma o el teclado? Pues ahora que se usa ya el teclado, más bien todo lo escribo en una pequeña computadora que tengo, pero eso hace poquito, hace 10 años. No, pero más depende para qué, ¿verdad? Pues si voy a cobrar, yo ya prefiero la pluma. Para firmar de recibido. Para firmar. No, pero para entender. Sí. ¿Qué prefiere, verduras o fritangas? Verduras, fruta. ¿Las fritangas de plano no? No, sí, las consumo, pero... Sí, más bien comida sencilla, y Dios me ha dado buena salud, gracias a Dios. ¿Cuál es la fritanga que más le gusta? Un platillo típico, alguna cosa así de gorditas, popular. Tacos, tostadas. Pozole, tamales con atoles. Pero pues como ando de fiesta en fiesta, siempre me dan birria. ¿Cuál es su comida favorita, lo que usted podría considerar como el bocato di cardinale? Bocato especial. Me gustan los frijoles todos los días. Pero así comida preferida no tengo. Las personas que le asisten a ustedes son buenas cocineras. Son buenas cocineras, sí, sí. Me he visto una que otra vez. Sí, así que es. Lo son realmente. Sí. No, y me tienen con buena salud, porque sí depende mucho de... Bien chiqueado y todo. Sí, desde niño. También mis hermanas y mi mamá me atendía mucho. ¿Quiénes son las personas que lo asisten? Son religiosas de las que están en el hogar del anciano. ¿Nombres? ¿Cómo se llaman ellas? Una madre Chilo, madre Juanita, madre María Luisa. Son cinco. Los invito un día a desayunar o a comer. ¿Fuente? ¿A qué lo digo? Póngale fecha ahí. No sé. No, para la siguiente entrevista, ya cuando pase. Ándele pues. Ya acabo de decir, no, con esos ya no vuelvo, hijos de Dios. ¿No? ¿Quién los calla? Ahora sí, esta es una pregunta por la cual me voy a tener que confesar posteriormente, porque es de soberbia. A ver. ¿Alguna vez le habían hecho una entrevista de este tipo? No, sí, muchas. ¡Ay! ¿Dónde y quién? Una prueba. No, toda mi vida me la he pasado en esto. Pero una entrevista así también. Tengo ya 25 años de obispo. Pero sin la presión de la oficina, tener que contestar así rápido y la pregunta directa. No, muchas. Sí, en esa me la vivo. Por eso no me molestó mucho el escándalo ese de las narcolimondas. Bueno, eso sí. Ajá. Así, muchas veces. Es el primer invitado que nos dice eso. Me siento así como que. No, pero sí, ciertamente. Bueno, sí, como sacerdotes muchas veces se enfrentan a cosas inesperadas, como muy insospechadas. Pues se la aguanta uno, pues qué más va. Pero aún así, a mí lo personal me satisface. Me siento muy, muy, muy contento de tener un entrevistado como usted. Sobre todo por el simple sacerdote y mayormente un obispo, está revestido de un misticismo que uno pretende o cree impenetrable, que ni siquiera puede uno acceder a platicar con él abiertamente. Y me satisface mucho poder hacerlo con usted. Oh, qué bueno, gracias. ¿Prefiere usted el misticismo que rodea la figura del obispo o prefiere que lo vean como...? O sea, pues es igual. El misticismo no está en la persona, sino en aquel que la observa. Por ejemplo, yo veo un panorama muy bonito y otro lo ve muy negativo. Ah, mira, pues es que ya viene la lluvia, está haciendo mucho frío. ¿Quién? Cada uno lo ve. Dice, en este mundo... Un poco de agua, por favor. Todo es conforme el color del cristal con que se mira. Nada es verdad, nada es mentira. Nada es verdad ni es mentira. Digo, su adorio y admirón en la gloria. Señor Don Ramón Godín, ¿cómo prefiere que lo llamen? Señor, excelentísimo, no, señor obispo, no, Don Ramón. No, como sea. ¿Sí? Bueno. No, yo con esto tengo, gracias. Está bien. Don Ramón, le agradecemos muchísimo que se haya usted prestado. No, con mucho aquí gusto. Ya no hay respeto. Y gracias también aquí por el café, muy sabroso. Gracias. Sí. Gracias por su trabajo que hacen en este medio, pues, nuevo, que yo no sabía que existiera. Pues fíjese, ahora sí ya, para que lo escuche, a ver cómo se escucha. En internet. ¿Consulta internet? No he aprendido porque me detuve cuando había que alquilar una nueva línea de teléfono. Me dicen que ya no hay necesidad de la línea. ¿Con la misma? Que ahorita basta con tener cable. Y sí tengo cable en la casa, pero no me han hecho la... No lo sé, que lo contrata y van y se lo instalan. Así es. Sí, no he tenido ese modo. Tiene ventaja, porque desde ese momento... No, sí lo es. Con toda la gente de Roma y todo, facilito ahí. Así es, sí, sí. El mismo Juan Pablo II recomendaba la utilización de internet para la evangelización. No, pero sí, como decía, no tenía internet, no se enteró. Pero bueno, así es. Dale, pues ya vamos. Señor mismo, sí, le agradecemos mucho. Y nos estamos viendo, amigos cibernautas, en la próxima edición de Ya No Hay Respeto. Muchas gracias. Gracias.